lejos, muy lejos de aquí hay quien espera la primavera y encuentra consuelo pensando que ya vendrá el verano. Y desde su ventana verá volver a su golondrina, su golondrina, su golondrina. Con el alma entumecida se dio fuerzas para continuar. Es el largo y frío camino que lleva de vuelta al hogar. El mar se le hizo inmenso recordando al marinero. Y esos fugaces momentos que quedaron a merced del tiempo. Y esos fugaces momentos que se enamoraron del viento. Lejos, muy lejos de aquí hay quien espera la primavera y encuentra consuelo pensando que ya vendrá el verano. Y desde su ventana verá volver a su color. Lejos, muy lejos de aquí hay quien espera la primavera y encuentra consuelo pensando que ya vendrá el verano. Y desde su ventana verá volver a su golondrina, su golondrina. Ahí estaba escuchando a Jorquera. Jorquera, acércate al micrófono porque el tiempo en radio pasa rápidamente. Jorquera, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, con un poco de frío. Bueno, es parte de la vida. Oye, ¿quién es Jorquera? Ese es mi proyecto solista. Un tipo que hace un poquito de rock, un poquito de pop. Tratando de cuidar un poco las letras que sean... bonitas y que, qué sé yo, que tengan de repente algo de contenido. Oye, ¿tus influencias musicales? Yo creo que mis principales influencias son el rock español. No el español en general, sino que el rock español de España, digamos. Y también me gusta harto la canción de autor de los gringos estos que hacen así como música a voz y guitarra. Eso es como lo... Eso es lo que te motiva, ¿no? Sí, lo que más escucho siempre. Oye, escuchemos música. Dale. A eso vinimos, hasta el final. Buenísimo. Buen tema eso, ¿no? Sí, ese es el primer single de este disco. Hay un video en YouTube, por si acaso lo quieren conocer. Hasta el final, junto a Jorquera. Noches más tengo que esperar a que te des cuenta que solo por amor que estoy aquí. Dime cuánto más tengo que esperar para que me mires con ojos de amor y no amistad. Es lo que estoy sintiendo, por ti estoy muriéndome. Y si me vas a acompañar, tómate fuerte de mi mano y sígueme hasta el final del camino. Dime que me aleje y yo me iré sin dejar de amarte, y aunque no lo entienda, aceptaré. Y me quedaré aquí a tu lado tratando de ganar tu corazón. Es lo que estoy sintiendo, no ves que estoy muriéndome. Y si me vas a acompañar, tómate fuerte de mi mano y sígueme hasta el final del camino. Y si me vas a acompañar, tómate fuerte de mi mano. Y si me vas a acompañar en este camino. Y si me vas a acompañar, tómate fuerte de mi mano. Y si me vas a acompañar. Escuchando la música de Jorquera, un artista que vive en Puente Alto hace 15 años, motivación e influencia, ya lo conversamos. ¿Cuáles son las proyecciones para este año, Jorquera? Estamos tocando harto. ¿Dónde tocas? Estamos tocando en diferentes partes. Por ejemplo, ahora en abril tocamos el 7 en Centeno 820 y tocamos también en la Casa Guacolda, que está muy lindo, es un lugar muy, muy bonito, el día 27 de abril. Así que se vienen hartas presentaciones, estamos agendando harto. Y también hay planes de grabar un par de cancioncitas nuevas por ahí por septiembre. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? El primer disco salió el año 2014. Pero más o menos del 2010 o 2011 que se empezaron a armar las canciones y que se empezó a trabajar ya de manera un poco más seria en el proyecto musical. ¿Cómo te va con el público? Oye, bueno, entretenido, interesante, fome, latero, cuenta, la verdad. Es un poco difícil hacer público, para un músico nuevo, digamos. ¿Ya? Pero siempre es interesante el feedback que se alcanza con la gente en las presentaciones. Siempre hay gente que se te acerca, que intenta saber un poco más de ti acerca de la música. Es un lindo público. Poco de momento, pero muy lindo. Ya. Música, lo que vinimos, Sin Ti, ¿de qué se trata? Sin Ti es una canción de amor, de que te habla desde la pérdida en el fondo. Está muy linda. Vamos. Yo me enredo en lo absurdo del silencio. Sin tu mirada no hay luces que iluminen mi camino. Sin tu sonrisa no hay forma de recuperar la mía. No hay forma de recuperar todo esto que perdí. No hay forma de recuperar todo esto que perdí. Sin ti, esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti, mis días y mis noches se confunden, se mezclan en un trago de tristeza y soledad. Aferrándose a las mías yo me pierdo. Sin tu cabello a mi lado delatando la mañana, no me explico cómo aún puedo seguir en pie. No me explico cómo aún puedo seguir en pie. Esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti, mis días y mis noches se confunden, se mezclan en un trago de tristeza y soledad. sin ti, esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti. Ahí estábamos escuchando a Jorquera, el tema se llamaba Sin Ti. Mira, qué buena la música. ¿Qué opina usted de la música de Jorquera? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Le programamos en la radio o lo dejamos hasta ahí? Él me decía que no conoce a Melendi. Yo digo que tiene un timbre de voz muy similar o parecido. Encuentro que cantan igual. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza. Da para todo. Oye, sigo escuchando a nuestro buen amigo Jorquera. ¿De qué hablan tus canciones? No te lo había preguntado. ¿Del amor, del desamor, del perro, el gato, la vía, la lluvia, la pata, la guagua? ¿De qué? No, las canciones de este disco son todas de amor. ¿Todas de amor? Son todas de amor, sí. Y también de desamor. Aquí estamos con... Aquí nos vamos a hacer los cancheros, sí. Las mejores canciones son de desamor. Sí, claro. Eva. ¿Quién es Eva? ¿Te conozco una Eva? No, no, seguro que no es la misma. No es la misma. No. Es la Eva que trabaja ya en San Diego. No, no, no, no. ¿No? No, no, no. De ojos grandes. Eva es... el amor de tu vida. Eva es el amor de mi vida. ¿Para qué estamos? ¿Es tu compañera está contigo? No, lamentablemente se no. Con un taxista en una 4x4 que manejaba Uber. Claro. Bueno, una canción dramática entonces. Eva. Si estás por ahí, Eva, es para ti. El ángel del amanecer, de manos suaves que estremecen mi piel, de ojos grandes como mares, donde podría hundirme. Eva, la flor de primavera en mi jardín, la risa alegre que me hace vivir, de voz clara como el cielo en el que podría volar eternamente. Como un rayo de luz has venido hasta mí, como un rayo de luz en la oscuridad, como agua en el desierto, como paz en el infierno, como agua en el desierto, como paz en este infierno. me enredo en lo absurdo del silencio. Sin tu mirada no hay luces que iluminen mi camino. Sin tu sonrisa no hay forma de recuperar la mía. No hay forma de recuperar todo esto que perdí. No hay forma de recuperar todo esto que perdí. Sin ti, esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti, mis días y mis noches se confunden, se mezclan en un trago de tristeza y soledad. Aferrándose a las mías yo me pierdo. Sin tu cabello a mi lado delatando la mañana, no me explico cómo aún puedo seguir en pie. No me explico cómo aún puedo seguir en pie. Esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti, mis días y mis noches se confunden, se mezclan en un trago de tristeza y soledad. Sin ti, esta vida se está haciendo insoportable. Sin ti, mis días y mis noches se confunden, se mezclan en un trago de tristeza y soledad. Ahí hemos presentado la música de Jorquera. Vamos a leer algunos de los comentarios que han llegado aquí a través del dial, el WhatsApp, el teléfono, el contacto. Hola, mi nombre es Ruth y estoy realmente fascinada con la voz de Jorquera. ¿Sí? ¿Te gustó la voz de Jorquera, no? Un gran saludo para Ruth, que nos está escuchando. Mari Carmen, está escuchando en Providencia. Buen artista, ¿dónde consigo su disco? ¿Dónde lo descargo? ¿Dónde lo encuentro? Karina Lobos. Juan Carlos, qué buen programa. Qué importante que le des espacio a la gente que busca una oportunidad para desarrollarse. Jorquera, gracias por venir. ¿Estás contento? ¿Te quedó algo en el tintero que decir? Estoy muy contento por la invitación. No sea ni la primera ni la última. Sí, no, más vale. Y sí, si hay algo que decir es que los discos los pueden encontrar de manera digital en todas las plataformas habidas y por haber. Están Spotify, iTunes, Deezer. Están en YouTube, también hay un canal para que busquen los videoclips. Hay una página en Facebook también, jorquera.música. Y de momento los discos físicos están en las tiendas de la SCD, que están ahí en Metro Salvador, y hay otro en Providencia. Ahí están los discos tangibles, digamos. ¿Tú eres de los que se tatúan los nombres de las pololas y cuando ya no están las pololas no tienes cómo sacártelo? Yo no voy a contestar a esa pregunta. Estuvo buena la pregunta. Porque el link iba a ser, entonces voy a colocarle a un disco. Karina, te amo, sí, estamos. La Karina se fue con otro, el disco se llamó Karina. La pregunta es si la Eva habrá escuchado el disco, yo creo que sí. Sí, mantenemos una muy buena relación hasta el día de hoy. Sí. Mira, ¿qué te pareció estar acá en la radio? Ah, muy linda, una muy linda experiencia, un ambiente muy, muy grato, muy cordial. ¿Y la gente escribe el tiro? ¿Le gustó? Tengo una amiga que se llama Sole Verdugo, que está en Boston, están asustados con el tema de Trump. Y me dice, complicado eso, No, tremendo. Y estar escuchando a un artista de buen nivel como tú le parece excepcional. Cree que va a llegar muy lejos, tiene buena música. Es muy original tu música, muy propia, un estilo muy propio. No lo andáis copiando a nadie. Uno puede decir, se parece a algo, pero la forma de apreciar, la forma de estructurar tu música es muy propia. Dale, muchas gracias. Nos despedimos con la herida, ¿te parece? Ah, buenísimo, dale. Preséntalo. Bueno, para todas las personas que están escuchando en casa ahora, la herida. Gracias, Jorquera. Dale, muchas gracias a ustedes. Dormí pensando en tus ojos que al clarear el sol cambiaban de color. Te soñé una y otra vez corriendo por aquel jardín que hicimos florecer cuando el amor nos daba fuerzas para no caer. Perdimos la noción del tiempo jugando a encontrar figuras en la espuma del mar. Vimos el amanecer y juntos al atardecer corrimos tras el sol cuando el amor nos daba fuerzas para comprender. Y en tu ventana volvió a brillar como un destello en la oscuridad. Fue este amor tan fugaz, nuestra herida mortal. Perdimos la noción del tiempo jugando a encontrar figuras en la espuma del mar. Vimos el amanecer y juntos al atardecer corrimos tras el sol cuando el amor nos daba fuerzas para comprender. Volvió a brillar como un destello en la oscuridad. Fue este amor tan fugaz, nuestra herida amor.